de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Esto es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho de otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente a... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenas tardes, he vuelto, señoras y señores. Después de la gripe y los virus, aquí estoy nuevamente con todos ustedes y con todos los compañeros que hacemos Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Hoy es el programa número 15. La verdad es que veníamos de unos días preciosos de sol, frescos pero preciosos de sol, y hoy, qué mañana nos ha recibido, esta mañana gris y húmeda. Pero no importa, nosotros estamos acá firmes para hacer una nueva emisión de Señal de Base. El equipo más que completo está hoy, está Paula Bonomi, está Yelen Vázquez, Estefanía Velo, Luciano Giorgetti, Diego Cisternas, nuestro operador, y aquí adentro de está Joaquín García, que nos va a traer la agenda dentro de un rato, y aquí adentro del estudio está David Barresi y Gerardo Salkowicz. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Buen día, muy bien, muy bien. Acá vamos a combatir este día gris y desde ya tenemos muchas cosas en este programa. Buenas, ¿cómo andan? Acá le pido disculpas a Pau, que le estoy usurpando por un rato nomás su silla. Así que en un rato viene, dice que no. Ah, bueno, está bien. Ella se va a estar ahí. Vamos a estar rotando un poco las tareas en el día de hoy, así que equipo completo. Equipo completo. Bueno, vamos a tratar de establecer una comunicación telefónica con el exterior, así que crucemos los dedos que no ocurra nada grave. Pero vamos ya a contarles a nuestros oyentes cuáles son los temas de hoy, David. Ahora en unos segunditos vamos a estar tocando uno de los temas que tiene que ver con el 26 de junio. Mañana es 26 de junio, hace 14 años, en el año 2002, mientras estaba el gobierno de Eduardo Duhalde, hubo una represión muy fuerte a lo que era el movimiento piquetero, varios movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas que el 26 de junio hicieron un corte muy grande en reclamo de trabajo, de sueldos dignos. Había muchísimos reclamos en aquel momento, dada la situación económica y social. Esa manifestación, ya los días previos en los medios de comunicación, los funcionarios venían agitando una respuesta aleccionadora, y eso es lo que ejecutaron aquel 26 de junio, que fue una represión que terminó con dos muertes de dos jóvenes, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Hubo más de 30 heridos de bala, hubo una cacería. Aquella represión, que tuvo un montón de cuestiones ilegales en términos represivos, fue además encubrida por los medios de comunicación. Todos recuerdan el título del otro día del diario Clarín: la crisis causó dos nuevas muertes, cuando en realidad habían sido dos policías. con orden directa de sus superiores, de reprimir de esa manera. Vamos a estar analizando todo lo que fue aquella cobertura mediática, todo lo que fue aquel encubrimiento, las responsabilidades políticas, y lo vamos a estar analizando con uno de los fotógrafos que sacó las fotos que permitieron esclarecer los hechos, que es Sergio Kovaleski, un fotógrafo de Berisso. En aquel momento colaboraba, entre otros lugares, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estaba en aquel momento cuando lo asesinan a Darío, y digamos, no fue el único. También se nombra en general a Pepe Mateos, que fue el fotógrafo que publicó sus fotos en Clarín, pero además hubo otros fotógrafos, periodistas que estuvieron en aquel momento y que fueron indispensables para poder esclarecer los hechos ante tamaño encubrimiento que había, ¿no? Sí, un tema que es además muy doloroso, muy caro para todos, pero bueno, también es una fecha de lucha y de reivindicación en nombre de Darío, de Maxi y de todos los luchadores sociales. Sí, este fin de semana, como cada año, va a haber múltiples actividades allí en Avellaneda, en la estación rebautizada Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, también en el Puente Pueyrredón, y acá vamos a analizar sobre todo cómo han jugado, ¿no?, ese día, aquel 26 de junio, los medios de comunicación y también los periodistas independientes. Gerardo, también tenemos algunas noticias internacionales. Vamos a volver a México, lamentablemente, porque hubo dos nuevos periodistas asesinados en esta semana. Vamos a complementar lo que fue la última columna de la situación en México, el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. La verdad que es complicado y no queremos olvidarnos de la situación que están pasando los colegas en América Latina. Afortunadamente nosotros no estamos viviendo esa situación, pero tenemos que estar atentos y en tal caso salir a decir lo que hay que decir respecto de ese tema. Y por último también vamos a estar hablando de la Copa América Centenario que está transcurriendo en Estados Unidos. Ustedes saben que esta no era un año en que debía caer la Copa América, es una edición especial porque se cumplen justamente los 100 años de que comenzó este torneo continental americano. Están todas las fichas puestas en Argentina. Dios querido, cuando todas las fichas están puestas, algo puede pasar. Esperemos que no. Será la tercera la vencida. Será la tercera la vencida. Volvemos a enfrentarnos con el último rival con quien disputamos la última Copa América y nos ganó. Así que vamos a cruzar los dedos. Pero ustedes dirán, ¿y qué van a decir estos pibes de la Copa América que está pasando en USA? Bueno, porque allá tenemos un compañerazo que es Guido Molteni, que él es periodista de La Nación, que fue enviado especial para la cobertura de la Copa América, y si la tecnología nos lo permite, vamos a estar en comunicación con él para que nos cuente un poco cómo es esto de ir a cubrir un campeonato importante, como podría ser el campeonato del mundo, en este caso es la Copa América, cómo es para él, cómo son los entretelones y qué pastillitas y cosas curiosas nos puede contar de lo que es la cobertura de este torneo de fútbol. Que nada más ni nada menos que en Estados Unidos, aparte. Y además, ¿no?, a un día de la terreno complicado. Y además a un día de la final, porque mañana es la final y ahí toda la carne al asador, y justamente en Estados Unidos, un lugar tan particular y especial. Yo cuando me enteré que la Copa América se iba a hacer, la Centenario, se iba a hacer en Estados Unidos, me dio un poco de lástima, porque la verdad que mucha tradición futbolera Estados Unidos no tiene. Para ellos es un deporte menor, digo, después del básquet, del béisbol o del fútbol americano, pero bueno. Todo pasa por el verde y no precisamente el césped, exactamente, ¿no? Bueno, y como siempre vamos a tener noticias gremiales, historias de compañeros, un par de separadorcitos nuevos y el sorteo del libro. Como todos los sábados, esta semana tenemos, le agradecemos por supuesto la editorial Malicia Editores, que nos ha dado una buena cantidad de ejemplares de libros de distintos temas para sortear con nuestros oyentes. En este caso es el libro No Decir Agua, Dramaturgia Express 1. Estamos hablando de distintos dramaturgos platenses como Mariela Anastasio, Diana Amiama, Roxana Aramburú, Diego Biancotto, Patricia Ríos, Diego de Miguel y Casper Uncal. Y es una obra de cada uno de ellos, para acercársela a los amantes del teatro y de la buena dramaturgia, sobre todo dramaturgia platense. No Decir Agua, Dramaturgia Express 1 de Malicia Editores, como ustedes ya lo saben, se pueden anotar a través de Twitter. Nosotros en Twitter estamos como @periodistaslp, allí ponen hashtag LibroCTP y algún comentario, ya quedan inscriptos para el sorteo que hacemos al final del programa. También lo puedes hacer a través de Facebook, dejando un comentario en el posteo de la foto del libro, y ahí ya quedan anotados para el sorteo. Bueno, esto es toda la venta, muchachos. Al, ¿quedó algo en el tintero? No, está, con eso estamos bárbaros. Entonces arrancamos directamente. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Esta gente ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Pero aquí los piqueteros están dispuestos a resistir. Están avanzando contra la policía. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. Y los medios que estamos ahí observamos como la policía se empieza a replegar y ahí vemos a Franchotti y a los demás empezar a empujar desde las espaldas a los compañeros para que no se vayan, que den la represión. ¡Viene la pibuela! Esta situación se ha descontrolado. Gran enfrentamiento en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Bueno, y ahí se ve al comisario, yo saco a través de una ventana rota, lo vemos al comisario que está disparando. Si ves un poquito más, ahí está, hay un cartucho rojo que está cayendo. ¿Por qué lo detienen? Porque era una gomera. ¿Eh? Era una gomera. Señora, estaba ayudando a una señora. ¿A una señora? ¿Qué le pasaba a esa señora? Le estaba herida en la pierna. ¿Y por eso te detienen? Ahí está, por la gomera. ¿Se les deposita la gomera? Ahí está. Y piedra. Si bien uno ya venía en una situación de represión feroz, lo de encontrarse con el cuerpo de Maximiliano, encontrarse con Darío tirado y ya este pelotón caminando con tanta soltura, ¿no? Que uno, yo me permitía hacerle fotos a cada uno en la cara y nadie te decía nada. Los movimientos de esta policía acomodando el cuerpo sin una gota de nerviosismo. Lo acomodaba como si él supiera para qué. Bueno, esto fue muy fuerte, es muy fuerte. Información de último momento, habría 2 muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el Puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida y esto está claramente visto por la televisión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como itacas. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. Bueno, ahí estábamos escuchando en este disparador sonoro algunos fragmentos de algunas coberturas televisivas, sobre todo de lo que era el momento de la marcha y cómo los periodistas de alguna manera hacían hincapié en esto de los piqueteros violentos, enardecidos, armados, atacando a la policía. De alguna manera también haciéndose eco de esta voz oficial que bajaban desde el gobierno nacional, sobre todo, respecto de que los piqueteros se estaban atacando entre ellos y estaban atacando a la policía, armados con gomeras, decía ahí el policía, ¿no? Cuando estaba haciendo una requisa. ¿Qué tenía? ¿Gomeras? gomeras, para tirar piedras. Claro. Y piedras. Ese era todo el armamento de los piqueteros, cuando incluso escuchábamos la voz del secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, decía los efectivos policiales estaban pertrechados con chalecos antibalas y fueron agredidos por los piqueteros. Agredidos con piedras. Bueno, la diferencia es que hubo dos muertos que asesinó la policía y que durante muchísimas horas, 36 horas específicamente, se quiso instalar la idea de que se habían asesinado entre ellos. Esto se pudo develar gracias a que allí, en la estación, ex estación Avellaneda, hoy llamada Darío y Maxi, había fotógrafos que registraron el hecho y que con su secuencia fotográfica se pudo establecer y esclarecer que en realidad esos muertos fueron muertos por la policía. Por eso estamos en comunicación con Sergio Kowaleski, él es fotógrafo, como contaba David hace un ratito nada más, y es uno de los autores de las fotos que pudieron esclarecer estos hechos. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. David Barresi, Gerardo Salkowicz y Virginia Lariucci, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos en el día de hoy, Sergio. No, por favor. Bueno, la verdad que es una fecha muy cara para todos nosotros y, bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo recordás vos ese momento en que vos estuviste en el medio, en el centro de la escena y pudiste registrar algo tan importante como que sirvió luego para establecer los responsables. Sí, en general, en principio uno, pasados los años, sigue recordando de la misma manera lo que sucedió hace ya unos cuantos años, ¿no? O sea, uno tiene fresco ciertas cosas. No te olvidás de lo que pasa. Yo más que nada a veces no, últimamente o en estos últimos años, no, uno a veces no habla tanto de lo anecdótico, ¿no? Lo anecdótico del trabajo de uno. Lo que, digamos, más hoy me preocupa es cómo se repiten las cosas, cómo las cosas vuelven de la misma manera muchas veces. Entonces, cuando hoy vos estaban haciendo fragmentos de las intervenciones de periodistas, y lo digo acotándolo, entre comillas, que daban información, por ejemplo, de que en aquel momento los piqueteros tenían, qué sé yo, armamento, hasta algunos llegaron a decir que tenían Kalashnikov y vínculos con la FARC, o periodistas que hablaban de la violencia de los piqueteros, cuando lo que vos recordabas en ese momento, cualquiera que tiene un poquito de memoria o que transitaba esa época, era una situación de crisis social muy profunda. Uh-huh. Y que el sistema, en vez de resolver una crisis social atendiendo la problemática social que se generaba una economía en crisis, resolvía una situación de carácter social con represión. Claro. O sea, la propuesta que tenía el sistema era resolver la desocupación, la miseria, la falta de trabajo con represión. O sea, o la gente se seguía muriendo de hambre en su casa, pero que no aparezca en la calle. Bueno, eso es lo que uno recuerda y lo que abonaban las empresas de comunicación. Yo resisto mucho a decir medios de comunicación, porque lo que son empresas. Cuando la comunicación se termina siendo un comercio, evidentemente la información es un comercio, todo se desnaturaliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos tenías ahí periodistas que días antes venían pegando durísimo de la actitud de los piqueteros y que a los dos días tuvieron que cambiar de golpe y porrazo todo su discurso, hablando del trabajo social que tenían tanto Costegui como Santillán, claro, en los barrios. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿estos periodistas, entre comillas, o estaban muy mal informados, o desconocían la realidad, o directamente eran comunicadores de la información que les bajaba el gobierno o las empresas que estaban detrás de esos negocios? Claro. Entonces ahí es donde uno cuestiona el rol, digamos, del periodista como el rol social que tiene que cumplir, que es muy importante cuando vos tergiversás la realidad. Cosa que, digamos, no ha cambiado, desgraciadamente, ¿no? Claro. Sabés que es muy importante lo que vos decís y lo que proponés, porque nosotros tenemos que autocuestionarnos, me parece, permanentemente nuestro propio accionar, ¿no? Y revisarnos, digo, nosotros como grupo, ¿no? Mm. Como colectivo de los periodistas, más allá de que habemos de distinta manera. Pensaba en que en enero salió esta suerte de resolución del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que en Bariloche con el resto de los ministros de seguridad de las provincias sale este protocolo antipiquete, se denominó. Una barbaridad. Y creo que a todos nos pasó que cuando leímos ese protocolo en su totalidad, que lo repudiamos en su totalidad, pero particularmente el capítulo que habla de los periodistas, creo que todos inmediatamente pensamos en Mariano Ferreira y en Costequi Santillán. ¿Y qué hubiera pasado, como puede haber tantos otros, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en ambos casos si la prensa o algunos integrantes de la prensa no hubieran estado allí para registrar lo que pasaba y luego poder dar testimonio y no quedarnos con la versión oficial de la policía como propone el protocolo antipiquetes? Creo que todos pensamos inmediatamente en las fotos de Página 12 tuyas y también en las fotos de Pepe Mateo que daban cuenta de lo que allí había pasado efectivamente. Sí, en general, o sea, a ver, ponerte un corralito bajo el pretexto inclusive de proteger la labor de los periodistas. La realidad histórica, los hechos históricos a lo largo de todas las movilizaciones que se han dado y represiones al periodismo, es que siempre la represión vino por parte de la policía. Simplemente den la orden a los... Es muy sencillo. En vez de hacer un corralito en el cual te van paseando por donde ellos quieren que pasearte para mostrar lo que se quiere mostrar, simplemente den la orden. A los periodistas no se los toca, punto. El problema es que, digamos, también hay que entender otra cosa. Cuando hablamos de periodismo, también no es exaltar el plano de los periodistas, porque hay comunicadores que han sido funcionales y han retransmitido más, no la realidad, sino lo que le pasaba, no sé, en los despachos de los servicios de inteligencia. O sea, cuando decíamos que había tipos antes de la marcha diciendo que había vínculos con la FARC, jamás esos periodistas que hablaban de la existencia de las tumberas, no sé si te acordás, las famosas tumberas, que nunca hubo una imagen tomada de una tumbera en manos de un desocupado en alguna marcha, nadie hizo autocrítica de eso. Siguen hablando con la mayor tranquilidad y ninguno de esos grandes comunicadores se ha hecho cargo de las barbaridades que muchas veces ha dicho. Claro. Entonces, el periodista tiene una responsabilidad social. Cuando hablo de periodista me refiero también al reportero gráfico, porque considero que tiene que ser de alguna manera conocedor. No sos una cámara, tenés que saber lo que está pasando en la sociedad, tenés que reflejarlo. Nosotros tomamos una parte de esa realidad y por lo tanto sabemos cómo se maneja y cómo se puede desinformar. O sea, es muy sencillo. Hoy no solo vemos cotidianamente operaciones de desinformación, sino que estamos viendo muchas veces operaciones de ingeniería social, que es mucho más complejo y mucho más profundo, porque no simplemente es una manipulación o una utilización, digamos, de la propaganda, sino que son ingeniería social a punto, en cambio, planificado y solapado del comportamiento social. Uh-huh. Y para eso se necesita de varias cosas, entre la desideologización de parte de la masa, de la sociedad, se necesita... obviamente de una falta de memoria, digamos, de los hechos históricos, y por otro lado necesitas obviamente de las empresas de comunicación para trabajar sobre la conciencia de la gente. Entonces, la responsabilidad del periodismo, del verdadero periodismo, es muy seria y tiene que hacerse cargo de lo que pasa. Vos no podés estar escribiendo a veces en un medio que sabés que está mintiendo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Volviendo a aquel mediodía frío del 26 de junio del año 2002, ¿qué pasaba por tu cabeza en esas milésimas de segundo en la estación Avellaneda? ¿Cómo sentiste enfrentarte a una situación extrema en la cual estás fotografiando el asesinato de un comisario o de un policía a un manifestante? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? ¿Sentías que estabas ante... ¿Tenías dimensión de la importancia histórica que tenía ese momento? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál te parece que es la importancia del periodista independiente o el periodista que se para de este lado en ese tipo de momentos históricos claves en el país? En principio, la mayoría de los que estamos informados, que teníamos vínculos de algún de alguna manera sociales o políticos con los espacios, digamos, de resistencia que se daban al menemismo en aquella época, después a lo que fue la Alianza. En general sabíamos que ese día iba a haber represión, o sea, nadie dudaba que iba a haber represión, o sea, estaba cantada la represión. Lo que nadie imaginaba, o sea, porque hay una cuestión, a pesar de que en la historia argentina hay elementos sobrados para decir que la policía actúa de manera violenta, o sea, que las fuerzas de seguridad son violentas en el uso de la fuerza y que han asesinado, a uno le cuesta creer, a cualquier persona que se movilice ahí le cuesta creer que disparen balas de plomo sobre gente desarmada, porque vos no podés considerar agarrar una piedra como un arma o tener un palo como un arma. Totalmente. Entonces, uno no imagina, se resiste a creer, o sea, porque no te entra en la cabeza que se dispare con bala de plomo de esa manera, gente que está reclamando un derecho o la posibilidad de llevar comida a su casa. Uh-huh. Entonces, vos te movés sabiendo una represión, imaginabas bala de goma, palos, obvio, la bala de goma pueden generar y lastimar demasiado. Cuando empezás a sentir los disparos, percibís que hay ruidos que no son, que hay disparos diferentes. Ahora, no tomás realmente conciencia. Yo cuando veo a Costecchi en la estación tirado, que tomo algunas imágenes, veía un, aparte tenía la cara ensangrentada, uno pensaba un, qué sé yo, se cayó, o sea, jamás imaginaste que estaba muerto. En el caso de Costecchi después, al ver el estado en que estaba, uno imaginaba, qué sé yo, no sé, un escopetazo de goma a corta distancia. Claro. Y en el caso de Santillán, los tipos estaban con escopetas, digamos, y vos seguís pensando, o sea, te resistís a creerlo, esa es la realidad. Es decir, no le van a disparar. Te resistís a creerlo. Tienen plomo. Cuando yo revelo al otro día, o sea, no, yo tenía cámara analógica, no podía ver lo que tenía en el momento, pero más que nada a la mañana es lo que me impresiona, porque a la mañana lo que yo había visto no estaba para nada reflejado en los titulares de la mayoría de los diarios. Entonces ahí te aparecían, se mataron entre ellos, piqueteros violentos, mostrando más que nada el daño a la propiedad, entre comillas, el daño a un auto, el daño a una vidriera, y negando la existencia no de dos muertos, sino hubo 32 o más de 32 heridos de bala en otros lugares, o sea que no solamente fue el pelotón que comandaba Fanciotti o dos personas, sino que fue una política sistemática. Sergio, cuando vos ves eso, ahí es donde tomas conciencia, chequeas la información que tenés y decís, bueno, mira, esto no es la realidad, y bueno, ahí puse a disposición de la Correpi las imágenes, ¿no? Claro, vos hacías referencia a que vos tenías una cámara analógica, y Pepe Mateos tenía una cámara del digital, fotógrafo de Clarín, claro. O sea que cuando él llegó a la redacción esa noche, las vieron inmediatamente. No, a la noche, a la tarde. A la tarde. A las 4 o 5 de la tarde, le entrega la cámara. Yo he charlado muchas veces con Pepe. En general, a veces, inclusive a Pepe lo han salido a matar, como si fuese Ernestina Herrera de Noble, ¿viste? Cuando, al principio, ¿no? Sí. Como cuando Clarín no había enviado cronistas. Él llega esto lo puedo decir yo, capaz él a veces no lo... Pero él llega a la redacción y lo que dice es... entrega la cámara porque, bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Deja de ser propiedad intelectual nuestra el material muchas veces, y no tenemos tampoco el derecho, inclusive, de poner el pie de foto, que de última somos nosotros los que vemos lo que pasó para poner un pie de foto. Exacto. ¿No? O sea, vos sabés que el pie de foto es contundente. Totalmente. Entonces, bueno, eso es otro derecho perdido históricamente desde lo sindical. Entonces Pepe pone la cámara y cuando le preguntan a los cronistas, porque Clarín en ese momento no había ido mandado fotógrafo pero no cronista, dice, lo mató la policía, y todos ahí se resistían a creer lo que su propio fotógrafo estaba diciendo. Sergio, mira, tenemos un audio que te invito, es un poquito largo pero es muy interesante, te pido que tengas paciencia porque habla Julio Blanc. Habla Diego Goldberg, que era el editor general de fotografía. Cecilia Profético, que es la directora de fotografía. Y ellos tratan de alguna manera de justificar esa etapa horrible con ese título y con esas fotos, de por qué no publicaron la secuencia fotográfica. Aparece Pepe Mateos diciendo, no había duda que había sido la policía. Sí. También Virginia Messi, una periodista que sí, la mandaron más tarde a levantar, ella también dice. Y finalmente, bueno, Pablo Solana, un integrante del MTD Lanús, que hace una reflexión. Se escucha a Aníbal Fernández. Y por último, Laura Valés, periodista de Página 12, que también estuvo en el lugar. Y ella cuenta, de alguna manera, cortito, cómo fue la operación por parte del gobierno para instalar otra teoría. Te pido que lo escuches porque es muy interesante escuchar a los integrantes de Clarín justificando eso que hicieron. Testimonios recogidos en el documental La crisis causó nuevas muertes. Los vecinos querían ir a cortar la ruta porque nosotros íbamos a pedir por el trabajo, por la educación, por la salud, por el aumento de los planes, por más bolsón y por más mercadería a los barrios, ¿no? Por la libertad de los compañeros presos. Por eso salimos, nos salimos a tomar el poder nosotros. Yo creo que esto fue un error, periodísticamente este no es un título acertado. Vincular esto a las crisis de las muertos por los saqueos me parece un error, periodísticamente un error. Yo lo que te puedo decir, que por mi cargo yo estaba en un nivel de conocimiento que a lo mejor Pepe u otros no tenían, porque yo tenía una relación directa con el secretario de redacción, estuve en la reunión de la tapa, sé lo que se discutió, sé lo que se habló. Y en ningún momento se habló de que había muerto ni que había que ocultarlos o que... Para nada. Mirá qué mala es mi memoria. No sé, claro, decía que había dos muertos. Sabía que había dos muertos, ¿no? Sí, culpa mía. Cuando él llega con el material, los editores de fotografía, Goldberg y el editor de política, ven todo el material de Pepe y seleccionan las fotos que salieron publicadas ese día. Nosotros cometemos un error. Ahora, aquí ya está, te dije un error. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarme las venas? Cometimos un error. No es la crisis que causó muchas nuevas muertes. Mataron a dos tipos. Es otra cosa. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí sabemos. No, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente no lo sabíamos. Sí, la gente ya fue la cana. La cana o había una pequeña duda cuando llegué yo si era la gendarmería. Pero no era una pelea entre piqueteros, seguro. Pepe no vio que este señor... que Franchotti o el otro que estaba con él le dispararon al otro. Él no lo vio. Lo único que yo te puedo decir es que nosotros, el diario, ese día, no tenía la información suficiente como para afirmar que había sido la cara. Yo le digo, sí, disparó la policía, eso era clarísimo, eso no había discusión. Sí, me preguntaron mucho quién decía que la policía había disparado. A lo que yo y Martín contestábamos, todo el mundo. ¿Pero quién decía que la policía había disparado? Todo el mundo. Todo el mundo con el que hablabas decía que la policía había disparado. Nosotros... como dicen los periodistas off the record, gente de Clarín nos dijo que fue una decisión no publicarlas. Y que lo más grave del primer día, en boca de alguno de los responsables editoriales del diario, no era la foto, sino que también fue discutido y decidido poner no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros cuando sabían que había sido la policía. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos, una presión desde el gobierno, ¿no?, de Duhalde, muy fuerte para que saliera eso. Llamaban distintos voceros de prensa, de los funcionarios, y hablaban con los periodistas y daban esta versión, ¿no? Bueno, que había sido algo entre ellos, despegando a la policía. Estamos hablando con Sergio Kovaleski, él es fotógrafo y es el autor de la secuencia fotográfica que fue publicada el día 27, el 28 en realidad salió publicada en el diario Página 12, en donde queda absolutamente claro que a Darío y a Maxi los mató la policía. Sergio, es impresionante escuchar, sobre todo a Goldberg, el editor de fotografía, diciendo, Pepe no sabía que había sido la policía, y después escucharlo a Pepe diciendo, ¿fue la policía? Todo sabe, o sea, a ver... Yo creo que hay una... Bueno, han tapado una responsabilidad concreta, es una decisión política. El que piensa que... A ver, yo soy fotógrafo, voy a un medio de comunicación y presento mi trabajo. Uno dice, ¿hay censura? No, hay formas muy sencillas. A ver, yo puedo llevar una foto y simplemente no la publico. No estoy diciendo, no la publico, bueno, me interesa, no muestro. O sea, la forma de control que existe, de cómo mostrar las cosas, para aquellos que conocemos lo que es la semiótica de la imagen, lo que una foto comunica o no comunica, lo que informa o desinforma, uno sabe cómo se manipula la imagen. A veces en el imaginario de la gente te dice una foto es absolutamente contundente. No es contundente. Yo tomo una parte de esa realidad. A veces, bueno, es absoluto. En este caso fueron contundentes por otras cuestiones. O sea, no solamente fueron las imágenes, porque no hay una imagen que muestre el disparo de nadie. Claro. Lo que sí te demuestra es que lo que dijeron mintieron, que cuando entraron en la estación, tanto Santillán como Gostecki estaban vivos. O sea, vos vas desmantelando el argumento a la mentira. Ahora, la manipulación de los medios ese día fue tremendo. O sea, Goldberg no puede decir lo que dice y nadie en una mesa de redacción de fotografía viendo la foto que tiene Pepe va a publicar las que terminan publicando, más sabiendo que los que estaban ahí te estaban diciendo, los mató la policía. Entonces fue una decisión política. Clarín siempre ha terminado siendo, desde hace muchos años, un diario muy mercenario. O sea, cuando vos... por eso siempre digo, son empresas del periodismo, son empresas que trabajan con el periodismo, porque si hablamos de medios, no, el medio es el soporte, es una empresa que trabaja con la comunicación. Exacto. Cuando la información pasa a ser una mercancía, que es lo que es la herramienta, o sea, una mercancía se compra, se vende, se oculta, se especula, bueno, la imagen y la información es eso, hoy una mercancía al servicio de empresas, y ellos la comercializan. Te pueden retener una información, la pueden largar, te pueden mentir, todo tiene un valor. Ya, digamos, la esencia del periodismo en eso es, no existe, ahí son empresas. Claro. Y sí, su es la ganancia, y ya está, es obvio, ¿no? Sergio, es obvio, desgraciadamente es obvio para algunos, para mucha gente no. No, claro. Queda clarísimo lo que pasó ese día y bueno, a lo largo de los años pareciera que esto ya quedó en el olvido y Clarín la sacó regalada, ¿no? Y sobre todo, y todos los medios. ¿Qué balance haces a 14 años? ¿Cómo ves hoy el escenario comunicacional mirando en retrospectiva ese hecho? ¿Y cómo crees que se comportarían hoy los mismos medios en un hecho que pudiera ser similar en esta coyuntura? ¿Cómo titularía Clarín? ¿Cómo ves el escenario comunicacional hoy mirando lo que pasó hace 14 años? Mira, yo creo que cada vez se va perfeccionando, y cada vez perfeccionando para peor, digamos. O sea, uno puede hablar de la existencia de un periodismo alternativo, un periodismo de... Ahora, la realidad es que los grandes comunicadores, los que, informan, entre comillas, a la sociedad, han mejorado sus técnicas, han utilizado inclusive, los medios sociales, digamos, como forma de comunicación. Hoy tenés, yo creo que está complejo, digamos, por eso es muy importante ir desnudando ese manejo perverso que tienen las grandes empresas de comunicación, porque asistimos a formas, digamos, del periodismo que son realmente vergonzosas. O sea, muchas veces escuchamos que cualquiera dice absolutamente cualquier cosa sin comprobarlo, sin ni siquiera tener un elemento de comprobación de lo que se está afirmando. Y pasado el tiempo es como todo, te tiro un titular y a las 15 días te saco la desmentida en un rinconcito que sí, nadie lo ve. Tal cual. Yo creo que es cada vez se ha aceitado más la forma de manipulación de la información, de la utilización de la información, y eso es muy peligroso. No es nuevo. Yo te voy a dar un ejemplo histórico en fotografía. No sé si te acordás de Manuel Noriega. Manuel Noriega era uno de los presidentes de Panamá. Manuel Noriega era un presidente panameño que en un momento dado estaba bien visto por Estados Unidos y tenía, por ejemplo, la cara picada de viruelas. Tenía una cara bastante fulera. Sí. Cuando Noriega era un buen tipo para las grandes empresas de comunicación, los fotógrafos lo sacaban, con una luz frontal tratando de minimizar no las marcas. Exacto. Cuando pasó a ser un tipo jodido, de golpe y porrazo, luces rasantes, tratando de mostrar la peor cara que podía tener. Entonces, hay una construcción del imaginario sobre... O sea, una utilización de las herramientas, de la semiótica y demás, que manipulan la percepción de la gente. Claro. Sergio, antes de agradecerte por esta comunicación, pensaba en el documental que invitamos a ver, el documental La crisis causó dos nuevas muertes, de Arto Cine. Sí. En un momento Julio Blanc dice, el periodista es un curioso que mira, que observa lo que está pasando y nada más, no toma posición. Por otro lado, hay un fotógrafo que dice, vos tenés que estar ahí y saber desde qué lado vas a contar las cosas, desde qué lado te parás. Así como dice la canción, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Y la última cortita pregunta que te hago es... uno tiene que tomar posición más allá de la empresa de comunicación en la cual trabaje, cómo mira la realidad, ¿verdad? Uno lo puede decir parado desde el hecho de que yo nunca estuve en relación de dependencia con ninguna de esas empresas. Creo que nunca lo estuve porque tampoco lo busqué y porque tampoco me hubiera imaginado estar en relación de dependencia. Condicionado a una línea editorial, por ejemplo, si hubiera laburado para La Nación, ese día tendría que haber llevado sobre la mesa de redacción o la mesa de fotografía imágenes de los autos dañados, ventanitas y demás. Sí, el colectivo porque, prendiéndose claro, fuego. Lo prioritario para La Nación es la propiedad privada sobre la vida. Claro. Entonces, si vos vas un día, llevas una foto que te interesa y dices, no las publicamos, vas otro día, no me interesa, te van echando aunque sin decírtelo, simplemente no te publican porque no les sirve lo que vos les llevás. Entonces, cuando vos sabés que te mandan a sacar una marcha y vos, según el encuadre o cómo tome la imagen, sin falsear, entre comillas, la realidad, yo puedo ir, ni bien empieza la marcha, puedo ir a la mitad, puedo ir al final cuando está lleno, y puedo decir, tomé una imagen de la marcha picando desde arriba, picando desde abajo, mostrando que existe más o menos. Sí. Entonces, hay toda una forma... que se utiliza. Yo creo que cuando no se puede ser neutral en esto, o sea, por eso es esa visión de un periodismo tipo Grondona, que se paraba desde arriba y pontificando y diciendo como que el tipo no toma partido cuando la realidad está metido hasta el cuajo es falsa. Entonces, es más, yo creo que es más honesto a veces el periodismo militante en el sentido del periodismo partidario, que de última te dice desde dónde está parado. Sí, total. O sea, yo a veces uno dice la objetividad, subjetividad. Yo digo que uno debe ser lo más objetivo posible, cosa casi imposible, ¿no? Sí. Pero debe ser lo más objetivo posible dentro de su propia subjetividad, la cual debe estar declamada. Absolutamente. Al que yo me dirijo tiene que saber de dónde estoy parado y qué es lo que digo. Uh-huh. Ahora, a mí tampoco, desde mi subjetividad, me sirve mostrar algo que es irreal. Claro. Estoy mintiendo a mí mismo. Entonces, ser lo más objetivo dentro de su propia subjetividad, esa es una definición que más o menos uno ha tratado de... medio difícil de llevar. Sergio Kowalewski, te agradecemos enormemente que hayas estado en comunicación con Señal de Base y pienso que por ahí un día que te puedas organizar estaría bueno que vengas al estudio a seguir charlando de todos estos temas con nosotros. Sí, o sea, un día... me decís, coordinamos, me pones un eje y lo hacemos. Genial. Sergio, agradecemos tu tiempo, pero sobre todo te agradecemos por el granito de arena que aportaste en aquella jornada, el compromiso, el coraje que tuviste para hacer esos clics en ese momento justo en el lugar indicado para ayudar a desmontar una historia y instalar en el inconsciente colectivo cómo habían sido los hechos. Así que nada, también te felicitamos por lo que pudiste aportar, más allá de que tu humildad siempre te lleva más al perfil bajo y a minimizar lo que hiciste, pero te felicitamos por haber hecho ese aporte clave a la historia argentina, en definitiva. No es que se minimice, yo sigo pensando lo que siempre dije, me acuerdo cuando una vez me invitaron al puente. La historia no... O sea, si fueran las fotos las que cambian la historia, hay infinidad de fotos de hambrunas en África y nunca se ha cambiado nada. Sí. Lo que cambia la historia es el nivel de conciencia y organización de la sociedad. Entonces, para tener un nivel de conciencia, necesitas una información veraz, necesitas informarte correctamente, necesitas saber cuál es la realidad desde tu subjetividad. Uh-huh. Entonces, las fotos no cambian la historia. Lo que cambia definitivamente la historia es el pueblo. El pueblo con conciencia, el pueblo participando, el pueblo dialogando, y no un pueblo manipulado por los medios de comunicación. Gracias, Sergio. No, a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Sergio Kovaleski, entonces, él es fotógrafo, trabaja aquí en Berisso. En aquel momento era un fotógrafo independiente, colaboraba con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y fue uno de los fotógrafos que aportó la secuencia crucial que permitió que en el 2006 fue 2002. En el 2006 fue el juicio. Finalmente se pudiera condenar a los dos responsables materiales, los que efectuaron los disparos que mataron a Costecchi y Santillán, Franchotti y Acosta. Lo que no se ha podido hacer justicia hasta el momento es con los responsables intelectuales o políticos que ordenaron la represión, pero bueno, por lo menos a quienes dispararon y asesinaron a uno en el abdomen y al otro por la espalda, efectivamente los condenaron a cadena perpetua. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los y muchos marines de los encontrarnos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre bajo la luz. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Repudio ante la represión en San Isidro. Trabajadores de la fábrica recuperada RB de Martínez, San Isidro, fueron desalojados y reprimidos violentamente por querer cuidar sus herramientas de trabajo. Hubo 18 heridos y casi 30 detenidos. Sindicatos de prensa repudiaron el accionar de la policía bonaerense. También hubo un trabajador de prensa herido por las balas de goma. Se trata de Raúl Ferrari, reportero gráfico de la agencia de noticias Telam. Escuchamos las palabras del fotógrafo. Tengo tres moretones en la pierna de los perdigones. Y, o sea, la represión es la represión a todo laburante, como fue a la noche en la comisaría, fue en la puerta de la fábrica. Fue cuando se dirigieron todos a... Primero estaban en una comisaría y después fueron a una principal, ahí en el centro de San Isidro, la media cuadra de Maipú. Y te digo que yo ya antes de llegar a la comisaría, la gente no vi cómo empezó, pero ya tiraron balas de goma que no dejaban hacer. Iban desde la puerta de la comisaría enseguida, ¿entendés? No se llegó ni a juntar la gente. Y dentro de esa movimiento estaba haciendo las fotos, en una de los disparos me dieron a mí. También, ¿no? Es una herida de un laburante de prensa dentro de la represión a todos los laburantes que estaban ahí. Atacaron a un periodista en la represión de Santa Cruz. El Sindicato de Prensa de Santa Cruz repudió la represión ocurrida en las afueras de la Cámara de Diputados Provincial por parte de la Infantería de la Policía de Santa Cruz con balas de goma contra trabajadores estatales. Entre ellos, el periodista de la CTA, Andrés Pombo, resultó herido, quien realizaba sus tareas propias de prensa de la Central Sindical. Los sindicatos nucleados en la mesa de unidad sindical se movilizaron con motivo de repudiar el proyecto de endeudamiento de hasta 10.000 millones de pesos que el Ejecutivo Provincial a cargo de Alicia Kirchner envió a la Cámara de Diputados y cuya sesión debió suspenderse por los incidentes ocurridos afuera de la legislatura. Esquel, paro y movilización de los trabajadores de la prensa escrita. Las y los trabajadores de los diarios Páginas del Sur y El Oeste de Esquel se encuentran de paro debido a la falta de pago de sus salarios. Ayer realizaron una movilización por el centro de la ciudad chubutense, la cual terminó en la Secretaría de Trabajo, donde el empresario Agustín Morán, dueño de El Oeste, tenía que dar explicaciones ante las autoridades. Daniela Arce, trabajadora de Páginas del Sur, nos amplía la información. Los trabajadores de los diarios Páginas del Sur y El Oeste nos encontramos realizando un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de nuestros salarios y por este motivo decidimos agudizar la medida de fuerza con una movilización que realizamos este viernes al mediodía, donde nos manifestamos frente a las oficinas de ambos periódicos exigiendo el pago inmediato de nuestros haberes. La marcha culminó frente a las puertas de la delegación local de la Secretaría de Trabajo, ya que allí se iba a realizar la audiencia por el conflicto en el diario El Oeste entre FATPREN, que es el gremio que representa a los trabajadores, y el responsable de la empresa, Agustín Morán. La audiencia no arrojó ningún resultado positivo, ya que el empresario aduce depender de la pauta publicitaria del Estado provincial para poder cumplir con el pago de los salarios a sus empleados y manifestó no contar con ningún otro plan. Su respuesta finalmente fue que desconoce la fecha en que se le podrá pagar los haberes de mayo a sus trabajadores, como también el aguinaldo. No obstante, sí aseguró que no se aplicará ningún plan de crisis que implique despidos y reducción horaria. Página 12 sale sin firmas. Las y los trabajadores de Página 12 realizan medidas de fuerza en reclamo de salarios dignos, acorde con el costo de la canasta familiar y con los tarifazos. En virtud de ello, los ejemplares del jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de junio salieron con notas sin firmas y el próximo fin de semana también lo implementarán. La UTBA firmó una paritaria del 24%, mientras que los trabajadores denuncian que la inflación anual de este año será cerca del 45%, dato que se publica en el mismo diario. La Nueva Provincia despide masivamente. El pasado miércoles 21, el periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca, del dueño Vicente Mazot, acusado en 2014 por delitos de lesa humanidad, despidió 26 trabajadores y trabajadoras de prensa, aduciendo la modificación del producto y la extinción del diario en papel. Sin embargo, se trata solo de excusas para implementar el ajuste en los trabajadores. Muchos trabajadores tenían más de 20 años de antigüedad. Escuchamos las palabras de uno de los despedidos, Luciano Mati, periodista deportivo. Echaron como a 30 personas, el sindicato está haciendo algo, no mucho, pero algo está haciendo. Lo último que sabemos fue que fueron al Ministerio de Trabajo y bueno, y aparentemente hay dos posturas, dos opciones de ahora en más. Una es tomar lo que te den de plata y la otra es, de parte del sindicato, empezar una lucha por una reincorporación que no es tampoco viable, no sería tampoco segura, digamos. El tema es, yo trabajé en un diario, viste, que entras generalmente como cronista volante. Yo tengo 41 años, entré a los 20 y estuve 11 años de cronista volante, que es récord, debe ser récord sudamericano, me imagino. Y a partir de ahí, hasta esta semana, 10 años de efectivo. Y yo hasta los últimos años laburaba como a la par de un efectivo, inclusive era de enviado especial a cubrir BAFI, y bueno, todas esas cosas, ¿viste? O sea, vivía ahí adentro últimamente, los últimos años, y cobraba como un volante, no sé si laburaba como un efectivo y cobraba como un volante, o sea, ¿viste? Era un chiste lo que cobraba. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base.